antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie de Obi-Wan Kenobi ya tiene director. Luego de que en la pasada convención de 23, Ewan McGregor confirmara su regreso como Padawan en la ficción para Disney Plus, el estudio ya ha encontrado en Deborah Shaw a la persona que se encargará de comandar el proyecto. Los detalles del programa no han sido revelados por el momento. Solamente se sabe que estará situado 8 años después de los eventos de La Venganza de los Sith. Aún no tiene fecha de lanzamiento. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.